¿Cómo andan todos por ahí? Ese vino de turquesa. Verdecito, en realidad, por lo menos para mí. Yo lo veo turquesa. Bueno, entonces... Yo veo la vida color turquesa. Usted necesita fuerza, se ve energía, entonces lo presiente desde lo turquesa. Exacto. No sé qué significará el turquesa, pero yo veo la vida color turquesa. Después me fijo bien, porque todo, me acuerdo, o sea, implica más así cuestiones de fuerza, pero no sé bien, no me acuerdo bien con qué estaba relacionado. En el caso de, por ejemplo, el verde, obviamente ya es la naturaleza. No, claro, la naturaleza, la armonía, cierta cuestión de salud también hay entre el verde y el azul. Ajá. O sea que por eso, yo no creo que más estoy por el lado de la calma, la armonía, a ver si qué se suerte. Logra. Ala, está en búsqueda. Claro, por eso ayer azul, hoy verdecito. Va llegando. Esperemos. Ahí está. Bueno, del otro lado, ¿qué color están vestidos hoy? Breathe it in. All this love. ¿Están en busca de la armonía? ¿Están en busca de algún otro tipo de sensación? ¿Aunque alguna pulsión de vida o de muerte? ¿De encontrarse con su propio yo, capaz? Tal vez. Bueno, ojo con, también con terminar siendo un yo-yo. No, eso es feo. En su defecto, como usted lo ha mencionado en otras oportunidades, el femenino del otro yo es el otro ya. Exacto. Entonces tal vez es ese. Yo ya. Uh-huh. O ya yo. Eso no cambia, fíjese cómo cambia el orden de los factores, en este caso cómo altera el producto. Sí. No es lo mismo decir yo ya que decir yo. Sí, es lo mismo, ahora que lo pienso bien, dije una boluda. No necesariamente, porque usted marca presencia en el yo ya. Implica. ¿Y cuál es la diferencia entre el ya yo? Que en el ya yo se diluye. Porque, o sea, no se sabe si es ese ya yo de una, póngale que el apócope de algún nombre o un sobrenombre, o que un ya medio diluido o en busca de una persona. El yo ya marca presencia, ya marca... Yo. Claro. Ya. Es un determinante. Yo. Ya. Ya. Yo. Bueno, basta. Ya un ratito está bien. Bueno, así que ahí está usted, en busca de la armonía. En busca, sí, del tiempo perdido. No, eso no. Porque me parece que no, no tiene sentido. Uno va viviendo y va pasando. Ajá. ¿Querés recuperar? Me parece que no, porque ya las experiencias están dadas. Uh-huh. Qué filosófico que empezamos hoy. Bueno, bienvenidos a todos a este programita llamado El Escenario de las Voces. Estamos aquí hasta las 4 de la tarde. Los números, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Blogspot.com. Y un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Bien, saludamos entonces a nuestros oyentes en el exilio, un saludo a todos ellos. Muy buenas tardes. También a la gente que nos escucha en www.radiowalden.com.ar. Uh-huh. El programa que están escuchando hoy en Radio Walden es de ayer, en realidad. Sí. Lo van a estar escuchando hoy miércoles en Radio Walden, uh-huh. Hoy martes en la 99.9, la estación del sur. Para ubicarnos un poquito en el espacio-tiempo. Sí, sí, sí. Dado que le iba a decir hoy en este martes 13. Ah, hoy es martes 13. Supuestamente dicen, no te cases ni te embarques. Ay, ¿te crees? Por como viene mi martes 13, sí. ¿Sí? Sí. ¿Algún saludo más? Sí, le mandamos saludo, por lo menos en estos momentos, esperemos que todavía nos siga escuchando, a Gerardo, que hacía un montón que no lo teníamos entre los oyentes y está aprovechando de que hoy se escucha la radio. Ah, hoy se escucha. Sí, sí, sí. Buenísimo. Así que le mandamos muchísimos besotes, muchos saludos y que cuando quiera, ya sabe, las puertas de esta radio están abiertas para él. Tenemos las puertas de la percepción abiertas para usted, Gerardo. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Bien? ¿Anda bien? Nos contaba que sí, que andaba más tranquilo y aprovechando porque también lo había podido escuchar al pelado a la mañana. Así que disfrutando de estar en casita y con la radio. Muy bien, le mando un abrazo grande entonces. ¿Cómo anda, pajarrete? Buenas, pájaro. ¿Cómo le va? Pregunta el pájaro. Sí. ¿El frío les pegó de rolingas? Mucha Y. No sé. ¿Por qué lo dice pájaro? Bueno, pero los martes siempre arrancamos, sí, con esto de los Rolling Stones. ¿Y mucha Y será por el yo, ya? Puede ser. ¿Será? Puede ser. Igual, eso es del compañero, pájaro. Yo desde le dije, ya basta con el yo. Bueno, esperemos que hayan salido bien los programas de ayer, de pájaro, de cococha. Yo no lo pude escuchar y igualmente sí. Se me complica escuchar la radio en la zona. Está difícil. Sí, muchas interferencias. Pero bueno. Hay otras radios malas que se le cruzan en el camino. Muy malas. Uh-huh. Pero bueno, el programa del pájaro, los que están escuchando Radio Walden, uh-huh. Hoy miércoles en Radio Walden, a las 20 horas sale alrededor de medianoche. Sí, todos aquellos que estén escuchando en la Estación del Sur o el blog spot, recuerden que sale entonces alrededor de medianoche los miércoles a las 20 horas.

Muchísimas gracias por seguir bancando este programa. Por hacer posible que sigamos al aire. Sí. Esto acá está ahora, sí. Se sigue llamando El Escenario de las Voces. Sí. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Si tienen ganas de comunicarse, el pájaro, en relación a su programa, ajá, nos decía: si lo escucha, va a poder disfrutar de unos temas de Nina Simone alucinantes. Entre otros, Keeper of the Flame. Manteniendo la llama. Ahí está. Bien. Sí, seguramente yo mañana lo voy a escuchar, pájaro. Seguro. Después le digo. Si me importa algo, que le importa lo que yo le digo. Pero lo voy a escuchar y le digo. ¿Qué pasará hoy con Mariano? No se sabe. Hace rato que no se sabe nada de Mariano. No se sabe nada de nada, así que... O por lo menos la gente de este programa. Tal vez el resto del mundo tiene todas las noticias de Mariano, pero uno las ignora. No tengo de responderle a eso, Pedro. Bien. Va a ser un día complicado. Sí, sí, sí. Muy complicado. Este programa realmente está pasando por un martes 13 terrible. Bueno, ¿qué le iba a decir? No me hago olvidar de lo que me iba a decir. No, yo no le iba a decir nada. Usted supuestamente iba a decir algo. Porque dice, no me haga olvidar de lo que me iba a decir. El día que va a ser un día complicado. ¿Y ya? Well, I said from the first I'm the worst I've got for you to be. Bueno, le iba a preguntar más que decirle. Ajá. ¿Tiene alguna cartita? Sí. Para compartir con todos nosotros. Sí. Estamos acá expectantes, toda la gente del otro lado esperando que nos callemos y leamos alguna carta, tan desesperado por eso. Dice, ¿cuál será la carta de hoy del Escenario de las Voces? El hombre que se va a trabajar dice, porque la mujer no lo puede escuchar, dice, mi vida, yo en el trabajo lo escucho después de la tarde, te cuento cuál fue la carta que leyeron en ese programa que escucho yo, que se llama El Escenario de las Voces, ahí en la Estación del Sur. Están desesperados por saber a ver cuál es la carta. Y hoy trajimos una carta un poco trágica. Trágica, ahí está. Sí, porque como la vida misma. Claro, y en este caso es trágico también porque es una carta que escribe Francisco de Quevedo, un escritor español de hace muchísimo tiempo, y en este caso se dice que es una persona que él crea, una persona imaginaria, con identidad obviamente desconocida, y él la escribe... Imaginaria, ¿no? No, porque ahí, digamos, se dice que esta carta... supuestamente está dirigida a Lucilio, que precisamente había sido uno de las personas a quien Séneca escribió sus cartas también. Pero se dice que esta persona es imaginaria. Ajá. En muchos casos se lo vinculó con este Lucilio, a quien están destinadas las cartas de Quevedo, y en algunos casos se dice, no se sabe. Ante esto, le cuento que como durante mucho tiempo... Quevedo estuvo preso en el calabozo del convento de San Marcos, que esto fue desde el año 1639, dado que se tomó las atribuciones de escribir cuestiones satíricos contra el conde duque de Olivares. Y cagaste. Claro, no le iban a dejar mucho tiempo que se salga con la suya. A raíz de esto es que Quevedo escribe esta carta. Oh, aflígete en este destierro largo, mi soledad. Es verdad que aquí estamos solos, el preso y la cárcel. Mas si me cuentas por vivo, en mí tengo compañía y nunca me vi más acompañado que ahora que estoy sin otro. Doyme todas las horas y tengo conversación con la divina providencia, el entendimiento con la soberana justicia, la voluntad con los escarcimientos cuyas palabras oigo con los ojos. Esta asistencia es de academia, no de yermo. Nunca, sino ahora, fui todo mío y para mí. Mi mayor y más preciosa parte rescata en mí la prisión, que encarcela cuanto más le vale el tiempo que el divertimento. Tiéneme cerrado en una cuadra, mas a pesar de las vueltas de llave, estoy libre. Preguntásme por qué estoy preso. Respondo que por lo que no sé. Y esto no puede ser poco, y debo haber sido muy rudo, pues en tantos años no he podido saberlo. Pues padezco por lo que no sé, padezco por ignorante, si es culpa hacerlo, despoblarme de ciudades y poblaránse las cárceles. No es la sin razón que yo esté preso, sino que no lo estén muchos. No diré ya que soy inocente, mas el silencio de mi culpa pública es lo que parece. Las leyes no se deben a sí solas la conciencia de su igualdad, sino al reo. Quien condena sin oír estas entrambadas partes puede hacer justicia, no ser justo. Interesante, ¿eh? Linda cartita, la de Quevedo. Sí. ¿Cómo era el final? Quien condena sin oír a entrambas partes puede hacer justicia, no ser justo. Francisco de Quevedo era como la contra así de Góngora. Sí. Estilísticamente, así hablando. Sí, el Góngora era muy... muy lírico. Sí, muy de odas, muy ampuloso, así todo romántico, cursi. Y Quevedo no, iba más al choque. Claro, de ahí de Góngora vinieron todos los poetas españoles. Lo voy diciendo así de una palabra para meterle misterio, se dice. Ah, bueno, yo lo escuché. A propósito, está todo buscado. Está bien. De Góngora, uh-huh, vienen todos los poetas españoles. Sí. De la generación del 27. Sí. Que se conocieron en una especie de tipo tertulia, reunión, donde se juntaban varios poetas para rendirle homenaje a Luis de Góngora, que eran todos como fanáticos así de Góngora. Y en base alrededor de Góngora se creó toda esta generación del 27, donde estaban Alberti, Machado, Hernández, Guillén y Cernuda, y bueno, uh-huh, toda esta gente. A Quevedo, cuando lo habían acusado por estos textos satíricos, lo habían acusado por un libelo anónimo de doctor de desvergüenzas, después wow, licenciado en bufonerías, bachiller en suciedades. Oh, oh. Ah, bachiller en suciedades. Sí. ¿De qué, en qué año estaba fechada esa carta? 1641. Y él estuvo preso desde 1639 y es liberado en 1643, 2 años antes de su muerte. 4 años preso estuvo. Sí. No es muy difícil la pregunta que le hice. No hace falta lo dedito, me parece. Bueno. 4 años. Sí, sí, 4 años. Qué garrón. Ey, yo ya me imagino un día nada más y... Es un garronazo. Ay. Ay. Bueno, feo. Igual lo que me gusta, o sea, más allá de todo esto, esta sensación que dice, nunca sino ahora, fui todo mío y para mí. Esa cuestión de que no importa las vueltas de llave, igual soy libre. Sí, sí, sí, queda re poético, todo eso muy lindo, sí, la libertad está en la cabeza, yo soy libre. Pero estás encerrado en 4 paredes, y es un garrón. Bueno, digamos, espere, una cosa no quita la otra, sino que a lo que voy es la sensación de él en cuanto a esto. O sea, el no sentirse, encima de que está encerrado, sentirse atrapado. Esa es lo que me llamaba muchísimo la atención. Sí. Sí, no, pues esto me hacía acordar a un comentario que me había hecho una persona una vez que discutimos. Usted discute cada cosa. Cada cosa, me pongo a discutir que no tiene sentido. ¿Pero qué le habían dicho? No sé, en su momento estábamos hablando así como de... Yo y otro amigo con esta persona sobre la pobreza. Y vio a esa gente que... A ver, le tiro un par de características para que se vaya ubicando. A ver. No drogadictos, drogones. No sé si se entiende la diferencia. Sí. No un drogadicto, sino un drogón. Que tiene mucha plata, que le manda el padre. Por ejemplo, que no es acá. El padre le manda mucha plata para estar acá. Supuestamente haciendo música. Es drogón, como le dije. Ajá. Cosa muy importante, se nota porque lo ha repetido sí, ya 3 veces. Porque para mí no es lo mismo drogón que drogadicto. No. Drogón es otra filosofía que hay atrás de vida. Sí, que es lamentable. Chicos con plata que se gastan en pastillas y cosas, muchas. Y que parece que son más nichanos que Nietzsche, ¿vio? Sí. Porque aparte de tomar todas esas cosas con la plata que le manda el padre, así. Y esas cuestiones son todos así pseudointelectuales re locos. Sí, ellos son recontra rebeldes y la tienen re clara. Por eso le digo, son más nichanos que Nietzsche. Ellos están más allá del bien y del mal. Sí. Están en unas sintonías así muy extrañas, muy locas y... Son todos Zaratustra. Sí, son los grandes Zaratustra del siglo XXI. Y dice, qué pobreza, la pobreza no existe. ¿Qué es la pobreza? La pobreza está en tu cabeza. Eso, la pobreza está, tenés vos en tu mente. ¿Qué es? ¿Qué es un pobre? ¿Qué? No existe. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué en la mente está la pobreza, ¿no? Y esas cuestiones que se van así psicodélicas, así Dios, y muy igual. Mirá, le digo, todo muy lindo, qué sé yo, con la droga que te manda tu papá y los libros que vos te lees, le digo, pero... ¿Te gusta o no? ¿Querés disfrutar tu situación? Me parece perfecto que disfrutes el privilegio que te tocó en la vida. Pero hay pobreza, la pobreza es la pobreza. Sí. Todo bien, la pobreza, pero... Igual, o sea... Cuando hay hambre y no hay para comer, es pobreza, sí. Hay pobreza. Tampoco, esa gente no tiene el papito que le manda las drogas y ponerse a hablar de la percepción, y si sí. Las drogas y la quinta dimensión y que tu pobreza está en tu cabeza. No, hay que estar recagando de hambre y que pobreza en la cabeza. Además, una de las cuestiones, vamos a ser sinceros, cuando te chilla la panza, te chupa un huevo tenerlo a Zaratustra, Nietzsche o al que miércoles sea, porque la situación es manfulera. Entonces, y sí, gente muy... Por favor. Puedo ser escatológica. Sí. Son unos boludos bárbaros. Tienen un pedo en el cerebro. Si yo le digo cómo terminó, se va a dar cuenta que son boludos bárbaros importantes. Si yo les cuento, queda entre nosotros. Estamos acá, todos están escuchando. No se divulga. No. Yo prometo que no cuento que nada. Que uno está disfrutando una desgracia, ni a palo. Uno no la disfruta. Pero Le digo cómo terminó ese muchacho. ¿Cómo? Paralítico en una silla de ruedas. No puede caminar más por el resto de su vida. Porque estaba buscando drogado. Buscando las percepciones y las quintas dimensiones, qué sé yo, así en ese estado de locura. Se cayó en un bar de un primer piso, así de destrozado que estaba, y chao. Se quebró todo, más la cadera con una vertebral, creo que sé yo, se le inmovilizaron las piernas por el resto de su vida. Más, estaba buscando la quinta dimensión. Sí, la encontró. Encontró la dimensión allá abajo en el piso, encontró la dimensión. ¿Sí? Ah. La primera dimensión. Sí, encontró. Sí. Feel a thing. I can shout. I can scream. Breathe it out. Me salen tantas cosas para decirle a esos muchachos. Sí, si, lo hubiese conocido. No, tendría un inconveniente. La quinta percepción lo hubiese logrado antes. Yo lo empujaba. Porque esas cosas a mí me superan. ¿Qué quiere que le diga? Sí, sí. Porque, sí, se lo escucha hablar, le supera. Y además porque hay cosas en las cuales uno dice, está bien, nadie tiene la píldora de la vida y nadie tal vez la tiene tan clara. Si uno se quiere evadir, bueno, son elecciones de vida. Ahora, además de evadirte, ser pelotudo, ya ahí es como que es demasiado. Un pelotudo evadido es peligroso. Claro, porque bueno, las evasiones, hay algo que está pasando, hay algo que no se quiere tal vez afrontar o que no se puede en este momento. Ahora, evadido y boludo ya es mucho. No, una combinación explosiva. Sí. Bueno, ¿quién decía por ahí lo que es un necio? Aquel que se hace el insensible haciendo un poco más frío su mundo, ¿no? Lleno de necios. Let it in. All this pain. Come with me. Bueno, no sé cómo derivó toda esta anécdota que conté. Ah, igual, pero lo prefiero que, la verdad, lo prefiero a Quevedo. Bien, tendríamos que ir de a poquito a poco, yéndonos a la tanda. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Esos son los números para comunicarse con este escenario de las voces. Sí. Bueno, tendríamos que ir a la música. Sí. ¿Y vamos a escuchar algo en particular? Sí, algo en particular. ¿Cómo qué? Dos temitas. Ajá. De Moby. Mire, hace un montón que no andaba Moby por acá. El primer tema es este que tiene un video hermosísimo. Ay, el de los muñequitos. El de los muñequitos que piden, que dicen hola, y nadie les da bola, pobrecitos. Se llama In My Heart. En mi corazón. Y el otro tema se llama At. Sí. Least. At least. We. Ajá. Trie. Al final tratamos. At least I'll try. We try. Así, ¿ah, eso significa? Sí, tema hermosísimo de Moby. Escuchamos esos dos temas, tanda publicitaria musical y volvemos. Vamos. Be La misma mirada, las mismas ropas caras, y al volver se lo vea estrellarse. Un siniestro, un desastre manifiesto, hará bien en desaparecer. Lo diré, señor G, sin grandes rodeos. Usted no es tan bueno como se cree que es. Pero ¿y qué, señor G? ¿No ve que haga lo que haga, la gente hoy traga, traga más tarde, volver a observar? ¿Tienen hambre? ¿No ve usted que tienen hambre? ¿Tienen hambre? Deles de comer. Tarde o temprano, usted lo sabrá. Todo se acaba por precipitar. Y amanece cantando como un animal. El fin está llorando y no tiene razón. Cruzamos siete mares hacia la canción. Desastre manifiesto, hará bien en desaparecer. Tarde o temprano tendrá que pagar. Lo único cierto es que lo hecho, hecho está. Y amanece cantando como un animal. En fin está llorando. Cruzó los siete mares, nos trajo luz y calor. El cielo está llorando y mi última oración. Cruzó los siete mares, nos trajo luz y calor. La, la, la, la, la, la. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar,

gotas de dolor, fundiendo plomo logras chorros de oro cochino en besos de lo más desnudos. Pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Je suis à l'âge où l'on ne dort nulle part. Les seuls lits toujours rêves sont des cas de gare. J'ai loué un placard pour mes robes d'hiver. J'ai tué les parents. Oh, je veux partir sur la seule route où il y a du vent. Je suis la jeune fille. Il vit loin de tout, il vit trop loin de moi. Sur le plus haut volcan, que l'amour est éteint, il reviendra demain. Oh, je veux partir sur la seule route où il y a du vent. Je suis la jeune fille. Bien, aquí volvimos, continuamos haciendo esto que hemos dado en llamar el escenario de las voces allá hace 2 años y pico atrás. Vamos por los 3 años. Vamos por más. Vamos por más. Seguimos acá al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos 2 temas muy lindos de Moby. Después un tema de Nacho Vegas, El Manifiesto Desastre. Sí. Y después un pedido, que era de Diego El Lata. Buenas, ¿cómo Diego? Le va? Que nos decía, hola gente, pasen Sanando las Heridas. Muy linda canción. Muy bien, ahí sonaba entonces Sanando las Heridas de Los Redondos. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer. Je vais prendre ta douleur doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie. Recordamos si algunos se enganchan, porque uno nunca sabe en qué momento se engancha la gente a escuchar este programa, ¿no? Si se engancha, ya uno no entiende por qué se enganchan. Algunos, ¿por qué siguen escuchando después de lo que fue el principio del programa? Claro, exacto. Pero bueno, les decimos que tenemos un blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y también que este programa sale en una radio virtual que funciona ahí las 24 horas. Y este programa sale a la misma hora, nada más que con un día de retraso. Claro, un día de diferido. Y donde pueden escucharnos en esta radio virtual es www.radiowalden.com.ar. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Bueno, bloque musical de día martes. ¿Qué le pasa? No, no, lo estaba mirando con el énfasis. Además, la música así bastante arriba. Me encanta esta muchacha. Está muy bonito. ¿Le gusta a usted? ¿Coincidimos hoy? Sí, porque es... O sea, como que uno lo disfruta, le... Ajá, lleva... Le que, pone onda. Claro, el cuerpito tiene swing, ahí tiene swing. Va acompañando. Ceux qui n'ont plus rien, aucun doute, je prends ta douleur. Dites-moi que vous... Parte le va a gustar en algún momento porque le voy a hacer después. Ajá. Unos comentarios que ella habla de la música brasilera. Ah, mire. Ha colaborado con músicos brasileros. Más me está gustando. Pero le va a gustar más. Veo que últimamente, entre usted y yo y usted, vamos bien con la música. Ajá. Trajimos a Gandalf, y le había gustado. El Camarón también. Venimos coincidiendo, sí. ¿Nos estaremos por morir quizás? Todos nos estamos por morir. Bueno, pero esto se ve que es más cercano. Y es el misterio de la vida, que no sabemos cuándo. Hoy estamos, mañana no estamos. Hay muchos que están esperando el día de mañana, entonces. Sí. Bueno, la chica que estamos escuchando. Sí. Se llama Camille. Mire. Francesa ella. Y es un poquito evidente. ¿Se nota? Sí. Su nombre completo es Camille Dalmais. Dalmais. Algo así. Es una cantautora, compositora y ocasionalmente actriz francesa, muy linda. ¿La has visto la foto? Sí. Muy linda chica. Nació en París el 10 de marzo del año 1978. Tiene 32 años. Dios. Fíjense, escuchen, todo con sus voces hace. Bueno, ella es hija de una profesora y de un músico. Y tiene su título universitario, Camille. Ah, mire, ¿de qué? Se licenció en letras. Ah, bueno, bien. Dando cerquita. Contadora no es, no. No, pero por ahí vio como que a veces los padres se quedan con deudas pendientes y quieren que los hijos sean abogados o alguna cosa así. No, pero era hija de profesora, de un músico. Igual, tampoco es demasiado. No, no hay garantía de nada. Claro, hay cada profesor y hay cada músico. Sí. Pero no, ella se licenció en letras. Ay, muy bien. Más allá de que no se dedicó a las letras, sino a la música. Hizo... Bueno, su primera canción a los 16 años, que se llamó Un Homme Deserté. Un hombre desertó. Ah, mire usted. Un Homme Deserté. Que la hizo mientras estaba en una boda. Y claro, ella está en bodrio, bárbaro, dijo, me pongo a escribir un tema. Porque... Vamos a hacer algo por la vida. Antes que anda a bailar con... Que ponemos un gorrito, el cotillón, y el pepe, y el trencito, me pongas un tema musical, dijo Camille. Sí. No voy a formar parte de toda esa paparruchada, dijo ella. Bueno, no le haga decir cosas a Camille que tal vez no dijo. Tenía 16 años, era la más grande, estaba aburrida, y se puso a escribir una canción. Ahí está, ella la tenía re clara. Cuando los 16 años la mayoría están... En cualquiera, ella dijo no, un hombre desertó. Se le pasó por la cabeza y escribió la canción. A principio de los años 2000, ajá, mientras actuaba en locales de jazz en París, hizo su debut cinematográfico. ¿En qué? En la película Le Morcerou de Lobert, del director Antonin Décone. Usted sabe que no estoy entendiendo nada. Yo tampoco. Yo pronuncio como que, okay, pero no tengo ni idea de claro. lo que estoy diciendo. Además, ni siquiera lo tiene mínimamente traducido como para que uno pueda llegar a tener una idea, aunque sea la película acá en Argentina. No, Le Morcerou de Lobert. No. Bueno. Y también colaboró con la canción La Vie la Nuit, de la banda sonora de la película. Uh-huh. La Vie la Nuit. Algo de la vida. Sí, y La Nuit no es la noche, una cosa así. Sí. Muy bien. Yeah, ¡ay, sí! Pourquoi tu m'appelles le coq alors que je m'appelle omelette? Bueno, a comienzo de 2002, Camille firma un contrato con la compañía Virgin Records y su primer disco de estudio, titulado Le Sac de Fille, Es publicado ese mismo año. Ajá. The Sack de Field. Algo de los hijos. Exacto. En el 2005 aparece este disco que estamos escuchando, Le Fil, que es el hilo. Ah, mire usted. Es su segundo disco. Este disco de concepto vanguardista. Uh-huh. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque está construido sobre un hilo. Por eso se llama el hilo. ¿Qué significa esto? Una sola nota. Un sí natural. Fíjense que a medida que van empezando todas las canciones, empiezan todas iguales. Uh-huh. Empiezan todas en un sí natural, mantenida desde el principio del disco hasta el final. Todas las canciones están construidas sobre la exploración de la voz, con solo un contrabajo o contrabajo y teclado como compañía. Que vous dans cette affaire, le pot à château au grand air, des mots dont tout son père au studio d'Avou. Ve, hace todo con la voz. Bueno, este rápidamente se convirtió en disco de oro. 12 meses después de la salida del disco se habían vendido casi 500.000 copias. Se le otorgó el Prix Constantin y 2 Victoires de la Musique. Y es en el 2006 cuando aparece su disco en vivo titulado Live au Trianon. Vivo en vivo en Trianon. Después vino lo que es hasta ahora su último disco, que se llama Music Hall, que fue publicado el 7 de abril del 2008. Le voy a contar algo después de este Music Hall. Cuente entonces. Después le dije. Yo no le dije que fuera ya. Bueno. Dije que cuente. Yo dije que voy a contar después. Le cuento algunas características, por ejemplo, de sus recitales. A ver. Por ejemplo, uno que dio en Barcelona. Uh-huh. Donde esta muchachita Camille, que está considerada la nueva musa del a capella experimental. Ahí tiene una nueva clasificación. Pero me encanta cómo suena. A capella experimental. Ahí está, claro. La nueva musa del a capella experimental. Se acompaña por un grupo de 7 músicos, uh-huh, cuyos únicos instrumentos eran la voz, los pies y un piano. Me está gustando. Únicamente. Y cuentan que Camille ha sacado todo su potencial en el ingenioso tratamiento que da a las cuerdas vocales para buscar texturas, patrones rítmicos y tonalidades sorprendentes. Por ejemplo, una característica de sus shows, y de este en particular, es que ella tiene una relación muy íntima con el público. Tiene un ida y vuelta muy particular, de mucha cercanía, porque le interesa todo ese ida y vuelta. Entonces, por ejemplo, dicen que en este show, para que tengan una idea de lo que hace, ella así se ponía a preguntarse así en voz alta, ¿quién soy? ¿No? Empezaba a filosofar. Ajá. ¿Quién soy? Se preguntaba Camille. Y respondía cantando, soy una chica. Y en catalán cantaba. Porque también canta en inglés, canta el último disco lo sacó en inglés, por ejemplo. Bien, una políglota la chica. Sí, porque le gusta mucho, dice ella, le gustan los idiomas en general. Y que dice cada idioma habla muchísimo de cada lugar, de cada cultura, sí. Tiene una fonética, una sonoridad distinta y me encanta eso. Entonces, sí, francesa, pero me encanta también cantar en inglés, cantar en catalán, por ejemplo. Está buenísimo eso. Entonces cuando ella se responde en catalán, cantando, diciendo quién soy, soy una chica, uh-huh, y lo ha aprovechado, este momento lo aprovecha para invitar a subir al escenario a unos cuantos hombres del público para que cantasen sin pudor, soy una chica. No creo que viéndola, ¿qué? Los hombres se nieguen mucho a subir. No. Me parece. No, o sea, si ella los invita, encima... Por ahí, sí, medio así, francés-catalán, le dicen, subí, dale. No, ojo, que por ahí agarra el miedo escénico, se inhiben, son todos muy hombres, muy machos, pero cuando viene una mujer así con personalidad, y dice, hay que ver. ¿Pero por qué? Si son, tienen no que digo ser... alguno, qué sé yo. No, está bien, pero lo que voy es que la pregunta es hacia los hombres. Si tienen que ser machos, supuestamente machotes todo el tiempo, ¿por qué no se dejan llevar en ese momento? Pero es desgastante igual. Sí, para mí me parece que sí. Esa postura así de hombre todo el tiempo. Sí. Deja aflorar tu lado femenino. O por lo menos déjalo aflorar con ella. Claro. Si no lo vas a hacer ahí, ¿cuándo? Bueno, pero una mujer imponente cuando la veo en fotos. Bueno, esta estrecha relación con el público y un espectáculo que deja fascinada a la audiencia por la capacidad inimaginable de una voz humana han convertido a los conciertos de Camille en un permanente diálogo, como les decía, entre el público y ella, ¿no? De alguna forma, su actuación va más allá de la música y fija mucha atención en detalles de escenografía y casi teatrales, ¿no? Camille ha empezado el concierto con un vestido, por ejemplo, que recordaba a la Caperucita Roja. Y ha acabado el concierto luciendo un estrecho vestido negro que le dejaba al aire parte de su cola, por ejemplo. Escuchen qué lindo tema este. Bras repliés, retrouver fenêtre ouverte, l'air par la fenêtre, pour que l'amour me quitte, l'amour. Qué lindo, re dulce. Bueno, se llama, lo repite mucho, ¿no? Porque el amor me quita. Sí, l'amour. Algo de... Aparte en francés a mí me encanta cómo suena, hermoso. Mire qué ternura. Y si la veas... Porque el amor me quita. Ay. Supongo que será porque algo le quita el amor. No sé, porque ni me quite paz... ¿Qué es? Es no me dejes. Porque el amor no me deja, será algo así. Puede ser. Porque, o sea, por eso. Yo me acuerdo porque esa canción la canta Nina Simone y me fascina. Ajá. Entonces sé que ne me quite paz quiere decir no me dejes. Y bueno, sí. Algo como que el amor no la deje, una cuestión de esas. Bueno, en el 2006, como les contaba, fue premiada con el Victoire de la Musique del porque ganó, bueno, como artista revelación. Ah, mira usted. Bueno, comparada a menudo con Björk, sobre todo por el... Lindo. No, bueno, tampoco exageré. Bueno, para mí está suena bien. Más lindo. Pero generalmente se la compara con Björk por el disco Médula de Björk, específicamente que en el que la islandesa se basaba sobre todo en su voz. Ahí está. Entonces se la compara mucho por ese disco de Björk, ¿no? Que Björk hace todos los instrumentos, lo hace con su voz en ese disco. Bueno, Camille prefiere levantar bandera de independencia artística y asegura que no la mueve otra razón más que sus deseos de explorar. Bueno, es muy... Hay muchas similitudes con el disco Médula de Björk. Claro, no... Seguro que lo escuché, pero vio esas cosas que uno no retiene. Bueno, se me va a prestar si quiere el disco Médula de Björk para vea las similitudes. No se haga problema, yo le creo. Bueno, su obra más importante es este disco, Le Fil, que fue editado en el 2005. Se trata de una curiosa colección de canciones irreverentes y exuberantes creadas a partir de su voz. La sorpresa es que este trabajo, que podría haber quedado como un capricho de una chica terrible con pretensiones artísticas, se transformó en un fenómeno masivo. Ya lleva más de 500.000 copias vendidas en Francia y es disco de platino. Camille, que en algún momento ha dicho: yo en la vida no espero, recibo. más aún cuando descubro algo. Y sobre este disco dijo: en Le Fil tenía ganas de explorar mi voz. Mi cuerpo es el laboratorio más que el estudio de grabación. Le va a gustar ahora la parte de la entrevista, porque habla mucho de la cuestión expresiva del cuerpo y esas cosas. Y ya este disco me está gustando mucho. ¿Sí? Además, por momentos me hacía acordar a varias cosas, a varios tipos de música que me gusta. Vio lo que habíamos en su momento escuchado con De Boca en Boca, esta cuestión de ir la exploración a través de la voz, pero con cantos más bien míticos, o sea, lo que son los cantos de festejo y de cultivo. Entonces, como que tiene parte de esa unión del origen en sí del canto. Ajá. Con mucho entre percusión y sí, música así más bien grave. Entonces, eso, son cosas que me está gustando mucho. Son ritmos que a usted le gustan. Y sí, son en el cuerpo se me está manifestando. Tu m'appelles un chat alors que je m'appelle un chat. Bueno, Camille, que entre otras cosas dice que la voz debe ser de lo poco que nos va quedando. Esta inclasificable cantante parisina se ha legitimado como una artista de vanguardia, sin enchufar ningún instrumento y montando shows completos solo con los sonidos de su cuerpo. Su imaginativo trabajo vocal es parte de un concepto mayor de música teatral y de enorme carisma personal que tiene ella. Hemos contado en algún momento acá, he contado yo algunos recitales que he visto de ella, como está cantando y viene otro y mientras ella va cantando le hace percusiones sus omóplatos, o ella se empieza a golpear el pecho, se va pintando la cara mientras canta. Es toda una cuestión muy teatral, ¿no? Y haciendo percusión con su propio cuerpo, ¿no? Está interesante. Bueno, y como les decía, maneja muchísimas lenguas. Entiende las preguntas en español, las precisa en francés, las responde en inglés antes de despedirse en catalán. ¡Ah, la mierda! Toma, pago. Bueno, ahora sí le digo algunas cosas que ella decía. A ver. Le preguntan sobre su último disco. Le preguntan, le dicen: parece haberte preocupado de manera especial el montaje escénico que tendría Music Hall, que es su último disco. ¿Cómo es eso de que el disco no se entiende si no se complementa con el show? Y dice ella: la música pop sigue ciclos promocionales muy rígidos. Grabas un disco, lo publicás y luego vienen las entrevistas y los shows. De algún modo siento que Music Hall aún se está haciendo sobre el escenario. Para mí la grabación del CD ha sido recién un laboratorio para comenzar con el proyecto. Ningún disco ni concierto es crucial, todos son parte del camino que te trazás. Mientras más aprendo, más creo que la música tiene menos que ver con el estudio y el micrófono, por ponerlo así, y más creo en la importancia de la fisicalidad y el espacio. En ese minuto definiría así a la música: espacio y momento. El aquí y ahora. Exacto. Y le dicen después: en un show casi sin instrumentos, tu voz pasa a tener un protagonismo apabullante. ¿Dirías que la preparás de una manera más intensa que la de una cantante convencional de pop? Y dice ella, bueno, no sé por qué dice esto así, irónicamente. Claro, me hacen también los aviones, las entrevistas. Dice: mira, todo eso del entrenamiento vocal es discutible. Piensa en Amy Winehouse, quien parece tener una vida muy diferente a la mía, y no es precisamente cuidadosa, y quien, sin embargo, tiene una voz estupenda. Creo que la mejor manera de cuidar tu voz es siendo tú misma, conectándote contigo misma. Lo que salga de eso tendrá alma. Entonces digamos que esta es como la práctica de un deporte, pero con alma. Tiene una voz impresionante. Sí. Bueno, después la compara, mire, esto de las comparaciones. Le dice: mucha gente utiliza el ejemplo de Bobby McFerrin para explicarle qué haces a quienes no te conocen. Don't worry, be happy. Sí. Sin embargo, era un experimento vocal más jocoso, como quien ostenta una habilidad. lo tuyo sale desde un sentimiento mucho más personal. Le dicen. Sí, pero igual, son malos, porque como que Bobby McFerrin, la única canción que tuviera sea esa. Bueno, pero mira lo que hice ella. A ver. Lo que me gusta de Don't Worry, Be Happy, uh-huh, es que es una buena canción, más allá de lo vocal. Uh-huh. Cuando la escuché por primera vez me gustó, y ni siquiera sabía que él hacía todo. Conocí a Bobby McFerrin hace poco en Nueva York, donde ofrecimos juntos un taller. Al hablar con él, comprendí mejor su concepto de Circle Song, que es el nombre de un disco casi experimental. Sí, de, es hermoso. De este estadounidense. Sí, sí, sí. Y ahora entiendo que hay una conexión entre nuestro trabajo. No dudo que es un músico estupendo, pero te diría que, para mí, lo vocal no es una meta en sí misma, sino un medio para desarrollar mejor las ideas que tengo sobre arreglos, sobre cómo quiero que suenen mis composiciones. Pourquoi tu m'appelles? Le seul que je m'appelle Herpès, appelle-moi pas mon vrai nom, c'est la seule chose qui est. Bueno, y agrega: siento que a través de la voz puedo lograr una conexión más íntima con quien me escucha. No hay nada que me interese más en la música que la interacción. Para mí, la música es una provocación que no tiene sentido si no obtiene una respuesta. Por algo es que el sonido necesita resonancia, un espacio en el cual se puede escuchar. Si me preguntás por el éxito, entendido como número de álbumes vendidos, cantidad de apariciones en televisión, no sé qué decirte, no es lo mío. Me interesa el éxito como el logro de una reacción en quien me escucha. Ciel sans cendre, il serait temps de s'entendre sur le nombre de jours qui change le sol d'octobre. Bueno, y después de este resonante éxito de este disco que estamos escuchando, que vendió más de 500,000 de copias, existía la duda sobre si podría sorprender nuevamente al público con su nuevo trabajo. ¿Y? Pero ella sorprende. Bien. Positivamente. Music Hall es una perla pulida por esta inclasificable artista de un universo musical singular, creado a partir de su voz y de su cuerpo. La crítica acostumbra etiquetarla como una Björk a la francesa. Pero aunque posea ciertas familiaridades musicales con la célebre islandesa, Camille ya es una artista de nombre propio. Sigue con sus experiencias vocales, mezclando body percusión, sub-bass y sonidos tribales y orgánicos, instrumentados en melodías variadas, del music hall a la chanson. chanson. Pasando por el rhythmic and blues, uh-huh, y otras invenciones propias de su senda personal, bastante única en la música francesa actual. Es más, cuando lanzó este disco, la crítica dijo: este disco no se parece en nada a lo que se hace en Francia actualmente. Bueno, y ahora habla de su tierra por elección. ¿Cuál es? La tierra brasilera. Porque... a mí me encanta, no hay problema, que hable. Porque ella estuvo dos veces en Brasil. Ajá. Una vez fue como integrante del grupo Novel Back. Uh-huh. Y después fue para presentar su disco, este Le Film. Bueno, le preguntaban cómo la recibió el público brasileño. Uh-huh. ¿Y? Dice: fui por primera vez a Río con Novel Back. Después fui con mi proyecto Le Film a Recife, San Pablo y Río. En Recife fue extraño, porque era un festival de hard rock. Era una sala grande, con bastante eco. Creí que nadie se interesaría por mí, pero después tuve testimonio de jóvenes que se emocionaron mucho. La gente, en Brasil, ajá, tiene una manera muy enérgica de manifestar sus emociones. Luego en San Pablo, el show fue en una sala pequeña, fue muy simpático. Estaban los Barbatuques, que son una banda de allá, amigos de ella. Sí, o sea, los he escuchado a los músicos. Los Barbatuques. Sí, está alucinante lo que hacen. A ver, a mí porque me gusta toda la parte de percusión, claro, y bien así africano, está, ajá, bueno. Y dice: en Río fui a un club muy pequeño y el público fumaba mucho. Les pedí que dejaran de fumar, pero nadie me entendió y continuaron. Lo gracioso es que en Brasil la gente habla todo el tiempo durante los shows. Es necesario habituarse. Se siente que no es algo de mala fe. Pero ellos hablan. Es increíble. Sentí que era un país como un caballo al galope, un semental. Hay algo de indomable, una energía. Y me preguntaba, ¿cómo se hace para gobernar este país tan mestizo y tan joven? Sí, lo que yo más o menos, en otra palabra, digo en los brasileños. Sí, sí. Están, sí, todo, sí, el tiempo allá arriba, al palo. Yo, wow. Usted está desacostumbrado. Claro, sí, como un caballo al galope, así. Sí, estoy de acuerdo con vos, Camil. Y dice: la música brasileña es vasta. Lo primero que escuché fue Antonio Carlos Jobim, la bossa nova. Es gracioso, porque me encanta Chopin. Y él decía que había desacelerado un ritmo brasileño y le había puesto arriba armonías de Chopin. Es un cruce de caminos, y es algo muy sensual. Brasil es un país muy fuerte vocalmente. Hay músicos que saben cantar muy suavemente, sin hacer murmullo hablado, como se hace en Francia. El murmullo brasileño es cantado, con timbres increíbles. Y al mismo tiempo hay cantantes de una voz muy amplia. Es muy variado, y todas las tradiciones son muy musicales. Creo que es un país increíble en razón de todo esto. Bueno, y cuando le preguntan y le dicen que defina su último disco, Music Hall, que no es el Hall de H-A-L-L. Ajá. Es Hole, H-O-L-E. Music Hall. Si no me equivoco, Hole es agujero, una cosa así. Claro, ahora va a explicar. Ella dice, como dice su título, la idea fue hacer una especie de Music Hall, con H-A-L-L. Sí. Canciones que cuentan una a una historias diferentes, que pueden ser inspiradas en la comedia musical, que son bailables, alegres o tristes. Pero todas con arreglos más orgánicos, más tribales que los arreglos de Music Hall del siglo XX. ¿Cómo hacer un arreglo sin instrumentos, con el cuerpo, la voz? Es una relectura. El Hall es el agujero de la boca, del cuerpo. Es todo este aspecto orgánico y al mismo tiempo misterioso. El agujero musical para mí es como un hogar en torno al cual se agrupa la gente. Bueno, y cuando le dicen, bueno, pues posee mucho beatbox, stomping, body percussion, todas esas cosas. O sea, que le están pegando en muchos lados del cuerpo y con todas las cuestiones contundentes. Exacto, en los alrededores. Así dicho burdamente. Ajá. Ella dice, y también repeticiones inspiradas en la música africana y minimalista. Sí, sí. Es una mezcla de chanson, de storytelling, con esa especie de repetición que existe en las canciones antiguas, folclóricas. Yo no busco algo en particular en la voz. Me gusta jugar con ella. Siempre observo lo que me inspira vocalmente cada canción. De acuerdo con lo que quiero expresar, voy a tener la voz que corresponde a esa emoción. Y me dejo llevar en esa búsqueda. No busco desarrollar una única forma de cantar. Bueno, para ir terminando, el periodista le dice: usted experimenta una especie de reapropiación del cuerpo. Este trabajo va más allá de lo simplemente musical y entra en lo personal, como son los workshops de Barbatuques. Y dice ella: es gracioso que haya mencionado la reapropiación del cuerpo, pues pienso exactamente en eso. Creo que fuimos expropiados de nuestro cuerpo. Quisimos tanto protegernos de las amenazas naturales, el hambre, el frío, que nos distanciamos de nuestra inmunidad natural y de nuestro cuerpo. También ahora, con las computadoras, de nuestro cerebro, de nuestro enorme potencial de tratamiento de datos, de fuerza física, de creatividad. Para mí, desarrollar esto es por sobre todo una necesidad humana de descubrir ese cuerpo que a través de la educación occidental y la tercerización extrema de la sociedad... ¡Uy! Creo que ahora me perdí en mi pensamiento, dice ella. Me lancé en una gran parábola, dice Ri. Pero el objetivo es reencontrar esa cosa, nuestra primera casa, nuestra materia prima. Es un placer inaudito, y también siento que infinito, redescubrirlo. El trabajo de Barbatuques es así, algo que puede ser compartido con todo el mundo. Es lúdico, educativo. A mí, ante todo, me provoca alegría. Bueno, y cuando le dicen, bueno, ya dijo que su cuerpo es su computadora. Y ella dice, pero tampoco soy una integrista. Eso traduce lo que vivo hoy. Puede realizarse un magnífico trabajo con computadoras. Pienso en Björk, por ejemplo, que mezcla el trabajo orgánico con el computarizado. Creativamente es genial, no tengo nada en contra. Yo misma trabajé con computadoras para hacer este disco, pero mi necesidad actual es la de hacer este trabajo sustentado en mí misma y que se expresa en mi música. Bueno, y lo loco fue que en este último disco ella grabó percusiones con agua. por ejemplo, y también contrató un técnico cinematográfico para los sonidos de viento y de fuego. Qué buena que tiene que haber estado. Buenísimo está, sí, porque ese disco lo tengo yo. Pero bueno, había que traer uno, traje este. Sí, sí, sí. No, igual este está muy lindo, así que no hay problema, déjelo. Y bueno, ella dice, quería que estos climas fueran un eslabón entre las canciones y que los elementos estuvieran presentes, el fuego, el viento, el agua. Quería que se escuchara la musicalidad de estos elementos. Se puede hacer percusiones con agua. El viento es una forma de canto. El fuego es una crepitación, un ritmo, puede ser una detonación. Y bueno, para terminar, dicen, fue difícil parir Music Hall. ¿Y? Dicen, no fue todo placer. Vale. También hay una parte de sufrimiento. Todos sufrimos, pero siempre hay gente que sufre más que nosotros. Yo soy feliz, dice ella. Bueno, fantástico, Camil, si sos feliz. Alucinante. Bueno, si yo le diría al operador que este tema un poco lo saque, porque creo que se cuelga 30 minutos así. ¿30 minutos así? De la vanguardia. Bueno, no, tanto a la vanguardia no llego. No, cambie capaz, operador. Sí, por favor. Bueno, vamos a colgar todo. Petite fille, tu bois de l'eau et tu es saoul. Là où tu te noies, tu as beau avoir pied, tu coules. Au port. Au port. Et petite folle, c'est pas la brasse, c'est le crawl. Pour la traverser, il t'aurait fallu des épaules. Du corps, du corps. Mais lui c'est différent. Il est né sur l'océan. C'est un grand capitaine. Un amant monument. Tu t'es perdu dedans. Este tema es hermoso también. Au port, se llama. Y en a toujours un pour larguer, l'autre pour l'enquir. Au port, au port. Ahí lo está diciendo, ¿eh? Au port. Sí. ¿Pero todo junto? Au port. Ah, no sé. Au port. Ah, mire usted. Au nord. Au nord. ¿Te gustó? Sí. Se la ve que lo está disfrutando. Sí. Hey, petite nonne, si l'eau de là, si tu le trouves, le ramène pas au cardinal pour qu'il te l'ouvre. Encore. Encore. Hey, petite larve, je suis toi-même et je te parle. Tu n'es déjà grande, alors lève-toi, sors de ta cage. Au port, au port, ton cœur de petite fille est mort. Bueno, para terminar, ¿quiere que le lea una letra así traducida? Bueno, cuénteme. De su último disco. No tenemos el tema acá. Bueno. Se llama Le Festín. Sí. O sea, el Festín. El Festín. El Festín. Bien. Sí, sí. Y dice así. Los sueños de los enamorados son como el buen vino. Dan la alegría o bien la pena. Debilitado por el hambre, estoy enojado. Vuelo por el camino todo lo que puedo, porque nada en esta vida es gratis. Estoy esperando un plato rápido de consomé. A saltar los platillos estoy acostumbrado. Un volador, solitario. Es triste alimentar a nosotros. Estoy amargado. Quiero triunfar, porque nada en esta vida es gratis. Nunca nos repetirá que el curso de las estrellas no es para mí. Déjeme maravillarme, tomar mi vuelo. Y saqué las botellas, terminaron los problemas, arreglé la mesa. Mañana nueva vida. Estoy contento con la idea de ese nuevo destino. Una vida me ocultó, y luego libre al fin. El festín está sobre mi camino. Una vida me ocultó, y luego libre al fin. El festín está sobre mi camino. j'ai tué les parents. Oh, je veux partir sur la seule route où il y a du vent. Je suis la seule fille aux cheveux blancs. Mon amour. Y nosotros nos repasamos de la hora. ¿Qué hora es? 3:10 de la tarde. Exactamente. Así se nos fue el bloque hablando de Camille. Muy bueno, la música, la letra esa también. Sí, todo muy lindo. Así que no sé si se pueden conseguir. Yo los conseguí, los digo. No, no los conseguí acá en Rosario, precisamente, pero internet, todas esas cosas se consiguen los discos de Camille. Y si no, los podemos copiar. Camille, sí, también, con Elie. Camille Ye. Sí. Bien. Por las dudas, pues si ponen Camille, no les va a aparecer nada de esta chica, la más otras cosas. Vaya uno a saber qué. Pero no de ella. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Nos tenemos que ir a la música y a la tanda. Bueno. Nos vamos a ir con el tema Porque el amor me quita. Bueno. Porque el amor me quita. Vamos entonces. Escuchamos a Camille y volvemos en un rato. Espero que le haya gustado. Muy lindo. A mí sí. Bueno, listo. Trata. Mes cheveux mouillés, bras repliés, retrouver fenêtre ouverte, l'air par la fenêtre, pour que l'amour. L'amour me quitte pour que l'amour me quitte. Amour. En dormant, j'ai rêvé des mille lianes. L'amour me quitte pour que l'amour me quitte.

voler mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Volvimos para hacer la última media horita de este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-7076-44. Este es el escenario de las voces. Estamos en la Estación del Sur. Escuchábamos un temita de Camille. Después en la tanda uno de Portishead. Y después escuchábamos... estamos con los franceses. Dijimos, vamos a escuchar Le Déserteur de Boris Vian. Y bueno, ahora The Cranberries. ¿Qué pasa? ¿Está cantando? Sí. Ahora, ya hacemos producción. Encima, usted justo baja la cortina cuando ella está diciendo: y hoy en mi vida está cambiando todo cada día. Ajá. Entonces es como que le quedó la frase para usted. Es como que. Ah, esa, ¿sí? Sí, sí, sí. Si se supiera lo que decía, ¿no? Por eso se lo traduje, porque yo dije, justito, mira, usted abrió la boca y ella decía eso. El tema se llama Sueños. Muy lindo tema esto. Sí. Me encanta la fuerza de la voz de esta mujer. Bueno, no sé, ¿quiere que le cuente algo así curioso? ¿Una noticia? De las nuevas generaciones. Sí. De adolescentes, ya, adultos ya, más que adolescentes. Usted dice las nuevas generaciones como que tuviéramos 50 años nosotros, más o menos. Bueno, nuestra generación, ¿le parece? Me gusta más. Esta noticia tiene como nombre... ¿Qué? El nido siempre es lleno. Se van a enterar por qué es el título. Me hace acordar una película argentina y si tiene que ver con eso... El nido vacío. Claro. Claro, ¿no? Bueno, sí. Acá el nido siempre lleno. Se la tiro así, a directamente, ver. Contundente, la Cuénteme. Noticia. Más de la mitad de los italianos que tienen entre 18 y 34 años viven con sus padres. Yo que no pasa solo acá en Rosario, en Argentina. Veo, veo. No, no, en Italia también. No tiene que ver ni con mis hermanos, ni con mis amigos, no, nada. No, de no, eso. No. No es una cuestión del entorno que la rodea a usted. No, no, no, no. Más de la mitad de los italianos también, que tienen entre 18 y 34 años, viven con sus padres. Bueno, entonces le puedo decir a un par de amigos que no hay problema. Claro, que a unos amigos le genera crisis existenciales. Sí. Ey, en Italia también, en el primer mundo también pasa, no te hagas problemas. Bien. Si hasta en Italia pasa, sí, vos quedate tranquilísimo. Acá en Rosario, sudaca, bastardo. Claro. Pasa en el primer mundo. Acá, digamos, en Rosario, en la zona sur, o en algunos amigos, en Paraná y demás, les está pasando. Quédense tranquilísimos. Tienen unos par de años más todavía. La pueden tirar más todavía, duerman tranquilo. Bueno, este es un fenómeno tan presente, ajá, que se ha abierto camino en el lenguaje. ¿Cómo? Se los llama bombonchioni. ¿Bombonchioni? No, perdón, bambonchioni. ¿Por qué? Que es una deformación de bambini. Ajá. Que se aplica a estos jóvenes adultos que nunca dejan el hogar. Los bambonchioni. Se lo he empezado a utilizar con algunos amigotes. ¿Qué hace Bambonchioni? Trate. Si me está escuchando, o sea, Bambonchioni. Lo que sí, vamos, una cuestión, a mantenerlo entre nosotros, que los padres no se enteren ninguno. No, que se enteren también, que se den cuenta que no es un problema de su hijo nada más, que pasa en todos lados. Que, o sea, si yo le digo a mi padre, no es que tus hijos sean unos boludos grandotes, sino que pasa también en Italia, que la juventud, exacto, está mal. Está mal la juventud, una época que no les brinda nada, no le ofrece nada esta época en la que vivimos. Los alquileres están muy caros, hay que trabajar duro para pagar un alquiler, no se justifica. No, no es entendible. No tiene sentido gastar la vida para pagar un alquiler. Eso es entendible, ahora hay muchos de los padres, espero que no el mío, que igual le voy a pegar un boleo en el traste y que pague el alquiler como sea, ¿no? No, no se acá puede. Se lo decimos a todos los padres y madres que estén escuchando estos programas. Sean tolerantes y comprensivos con sus bambonchioni, ¿eh? No la están pasando bien. No. Sean comprensivos, la calle está dura afuera. Bueno, pero no solo acá en Rosario, en Paraná, en Argentina. Tampoco pasa solo en Italia. ¿Dónde más pasa? No sería novedad si no fuera por la solución que propone un funcionario de Berlusconi. No me está gustando nada. Ya funcionario de Berlusconi no me gustó. Bueno, este hombre se llama Renato Brunetta. Ajá. Que es el ministro de Innovación. Encima, con ese nombre y apellido y ministro de Innovación. De Innovación, sí. Que sugiere, ajá, una ley. Mirá qué garra. Que obligue. ¿A qué? Una ley. Que obligue, sí, a los mayores de 18 años a irse de casa. No. ¿Cómo te van a obligar con una ley a irte de tu casa? Pero es absurdo. O sea, además, vamos. Si el mundo es absurdo. Igual, vamos a hacer así, cuando por ahí uno dice ser muy sinceros y hablar a calzón quitado, como dicen muchos. ¿A qué gurí de todos nosotros que andamos dando vueltas, más grandes y más chicos, no quisiera poder estar en su casa, pero claro, solo, en vez de tener que vivir con los padres? Obvio que quisieran mucho. Hay otros que están muy cómodos. Bueno, pero me hay refiero... otro montón que quisieran, pero está durísima la calle, ¿no es joda? Claro, por hay eso. Que trabajar, hay que pagar cosas. Aparte, el problema es a veces que uno... Hay muchos que por ahí laburan. Otros que no quieren trabajar y dicen, ¿cómo hago? Eso... Quiero vivir solo, pero no quiero trabajar. Y... Ah, bueno, no. Pero hay muchos que laburan y que por más que saquen cuentas no llegan ni siquiera al alquiler. Exacto. Viven para pagar un alquiler nada más. ¿Y qué vida es esa? ¿Me quedo con papá? Y sí. Pero ¿cómo te van a aplicar una ley que diga, mira, pido 19, andate de tu casa? ¿Qué te pasa? Vení de mi casa. Eso está muy mal. Lo único que falta. Bueno, el ministro, ajá, hace su propuesta a la luz de un reciente fallo judicial. La ley ordenó que un hombre de Bergamo le pagara 350 euros por mes a su hija de 32 años que está terminando su tesis de grado. Bueno, la chica está estudiando. Sí, sí, sí. Todos estos jóvenes se piensan que viven en una pensión, gruñe este Brunetta al diario The Independent. Debe tener, Brunetta debe tener hijos de 45 y hasta el día de hoy los tiene que mantener bien hecho, claro, por malo. Sí, sí, sí, obvio. Pero están pagando un precio. Se dejan controlar por sus padres. Se niegan a sí mismos la oportunidad de madurar, dice Brunetta. Ah, oh, claro, como que es tan lindo dejarse, claro, manejado por los padres. Aparte, ministro de Innovación, un innovador bárbaro, Brunetta. Por ejemplo, Mauricio Scavi, de 36 años. Sí. Vive con sus padres en la ciudad de Roma. Ajá. En un artículo en el diario The Guardian, dice que si el ministro me paga el alquiler, no tengo problema. ¿Ve? Claro, es lo que estábamos hablando recién. Sí, sí, sí. Bueno, Brunera, pagame con gusto. Pero es que todos lo haríamos y obviamente la cuestión siempre pasa por poder pagar el alquiler. No es que uno no se quiera ir. Claro, tal cual. No hay resto. Golpeado, hay que decir, ¿no? Golpeado por la recesión, el chico este. Sí. Mauricio es un... Como un boludo bárbaro, no. Como un pelotudo, no. Iba a decir que... Es un adolescente en desgracia. Claro, no, aparte yo le iba a decir que es un... ¿Qué? Ingeniero de sonido desempleado. Ah, bueno, ve que no tiene nada que ver. Claro, no. Dice que el salario de desempleo no es como en otros países de Europa. Qué suerte que tiene salario de desempleo. Sí. Y que vive con sus padres no por elección, sino por necesidad. Sí. Pasa lo mismo con la universidad, explica él. No hay subsidios, no hay becas, así que la mayoría de los estudiantes viven con sus padres hasta que se reciben. Sí. Claro. Sí, ya la conozco a esa. Bueno, ni siquiera en Europa escapan a la tentación de las soluciones fáciles, de la prohibición como respuesta a todo. Hablar, además, es gratis, como acá en Italia, sí, en todas partes del mundo. El ministro Brunetta admite que él mismo fue un bamboccioli. ¡Ah! Así que mírelo, ahora le agarra amnesia, ahora le pega en facho, que está viejito. Me hizo acordar a Sartre, con qué? Lo que dijo acá Bamboccioni. ¿Por qué? Cuando Sartre, cuando ya estaba viejo, dijo, no, creo que hay que estar en la fábrica. Sí. Y porque, pues yo ya estoy grande, en su momento estaba en otra, pero ahora sí pienso que habría que estar en la fábrica de joven. No, no, no, ahí, bueno, Cagaga, usted discúlpelo, Sartre también llegó a viejo. Bueno, Bamboccioni dice, mamé, Bamboccioni. Sí, el Bamboccioni Brunetta dice, me avergüenza decirlo. Mi madre me hizo la cama todas las mañanas hasta los 30 años. Bueno, ¿y por qué quiero? No, no, no, ahí sí es un boludo bárbaro. Una cosa es vivir con tus padres, la otra que tu vieja te haga la cama con 30. No, no, está durmiendo con su chica y la madre. Nene, ya te hice el desayuno. No, qué feo que le queda a Brunetta igual, sí. Hágase cargo de su pasado. El Diego Lata estaba gracioso. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Qué lindo tema. ¿Qué haces, Bamboccioni? Dice, jaja. Bueno, pero ahí no es con Z, Bamboccioni. Con CC, Bamboccioni. Igual. Bamboccioni. Igual. Diego Orlata no anda, creo que por el mismo camino que usted. ¡Bamboccioni! Bamboccioni de la Estación del Sur, unidos. Todos contra Brunetta. Ahí está, sí. Bueno, en Italia se le dice Bamboccioni, acá se le dice pelotudones. Son más sutiles los italianos. Sí. Igual, desde ya le digo, este programa de hoy, ni mi padre, ni mi madre, ni padres de amigos lo van a tener que escuchar. No. No, no, no, mire si les agarra y se contagian de Brunetta. Y se ponen la gorra. Claro, mire cuánta gente que quiero puede llegar a estar en problemas. Sí, sí, le va a complicar la vida a varios. Por eso, así que el programa de hoy, que se abstengan mayores de, póngale que 35, 36. Acaba para usted también. ¿Qué? Diego el Lata. ¿Qué dice? Dice, y vos también, Lore, jaja, no te haga la boluda. No, ya sé. Por eso estoy diciendo que mi viejo no lo escuche. Uno, ¿a dónde va a llorar la carta cuando anda mal? Cuando le dice, che, mandame un par de milanesas. Claro, cuando tiene hambre. Claro. Cuando no tiene un techo donde dormir. Entonces, ante esas circunstancias, uno no se hace tan el boludo. Claro. Cuando, ay, su mujer, novia, lo abandona. ¿A dónde va? ¿A dónde vuelve el perro cansado? Sí. Como a Cococha. Claro, sí, yo le decía, ¿cómo anda Cococha? Buena, Cococha. Son más sutiles los italianos. Cococha dice, acá les dicen boludones, ratas, lauchas, etc. Sí, sí, sí. Bueno, que muy duro igual, no sé si es para tanto. Son adolescentes en desgracia. Es una cuestión muy entendible. Y sí, la sociedad esta los golpea a todos. Uh-huh. No, no sé, se va a llamar los lauchas, ratas, no. Incomprendidos. Bueno. Llamaría yo. Depende también. Ay, de tipo de incomprensión. O sea, una cuestión es que uno sea incomprendido dada la circunstancia. La otra, que la madre te haga la cama hasta los 30 y pico. No, ahí, bueno. Y bueno, ya la incomprensión pasa por otro lugar. Ajá. Es como que no le queda lindo. Bueno. No, bueno, sí, no, tampoco las exageraciones. Claro. Pero después yo lo... No, incomprendidos lo sí. Llamaría yo por la sociedad. Comprendidos del mundo laboral, de la economía, sí. De mercado, ¿no? Del trabajo en serie, del industrialismo, del cientificismo. Incomprendidos de todo eso, lo llamaría sí, yo. Sí, de este mundo capitalista. Sí, exacto. Ahí lo resumimos todo. ¿Quién tiene la culpa? El capitalismo. Sí, ¿quién sí. Va a tener la culpa? Como siempre. ¿Cómo? Sí. además Brunetta va a saltar como tantos acá de ¡ay, en mi tiempo no pasaba! Y tal vez porque en su tiempo el alquiler era más barato. Capaz. Tal vez porque había, digamos, pensiones donde una pareja más o menos podía dormir, no ahora que hay pensiones donde duermen 6 o 7 gurises. Claro, sí. Está complicadísimo, si no. Sí. Esas son cosas que hay que tener en cuenta. Está bien, su tiempo fue su tiempo, Brunetta. Este es otro. Incomprendidos fracasados. Para el capitalismo, como decía Chandler en la carta que leíamos una vez. Uh-huh. Que tiene todas sus aptitudes físicas y psíquicas para producir dinero y no lo produce, sí. Para esta sociedad es un fracasado. Para esta sociedad, pero tiene toda su capacidad y no puede producir dinero. Porque este mundo no lo deja. No lo deja, no le retribuye sus capacidades. Este mundo retribuye determinadas capacidades. Aquel que es garca. Exacto. No sé si, pero requiere determinadas funciones sociales. No todas. Hay funciones que las requieren más que otras. Uh-huh. Usted me dice. El contador, o el antropólogo, esta sociedad que necesita, no. El contador. Que venga el contador, no el antropólogo, por poner un ejemplo. Sí, sí, sí. Muy ejemplificador y básico. Entonces, bueno, hay gente que tiene todas sus capacidades, pero esta sociedad no se las retribuye, no se las reconoce. Y nació para ser antropólogo, ¿qué le vamos a hacer? Claro, ¿y qué culpa tengo, mami? No me dan la una en ningún lado. ¿Qué querés? Yo soy antropólogo. Sí. Soy egiptólogo, mami. Póngale. Justo en Rosario va a ser egiptólogo usted. Soy oceanógrafo, mami. Acá en Rosario no hay trabajo. ¿Qué cree que haga? No voy ahí a... ¿A dónde? Al puerto, a la labura de mozo. Yo soy oceanógrafo. Soy un incomprendido por esta sociedad. Sí. Me está pasando muy mal usted. Exacto. Bueno, parte de la realidad cotidiana que nos invade todos los días. Sí. Por ser cotidiana, todos los días. Lo bueno es que uno no está tan solo. Uno decía, bueno, tal vez acá en estos pagos es que se padece de no poder irse de la casa, pero se ve que no estamos solos. No, son muchos repartidos por el mundo. Sí, sí, sí. Esta sociedad solo genera descontentos. Y justo en nuestra época. O descontentos o sumisos es lo que genera. Prefiero descontento. Descontento, sí. Uf. Descontento, abandonado. ¡Bamboccioni! Antes que sumiso. Que me agarre, cuando me agarre cansada y bueno, sumiso y bueno, ya está. Pero mientras no esté cansadita. No, hay que aprovechar el mejor momento de la vida. Bueno, ahí está, la temática así del día. Sí, sí, sí. Los desencantados de esta sociedad. Qué duro. Bueno. Dura la vida. Sí, es complicada. Más de la que el que no quiere trabajar. Es durísimo. Mire que a veces es peor, porque se está laburando y ni siquiera se puede dar el gusto de poder vivir solo. O sea que también encima, esa, claro. Esa es complicada también. Peor todavía, y sí. Sí. Si lo hace, se lo completa, no laburé, boludo. Y bueno, pero también es como que aspira en algún momento poder decir, bueno, llego al alquiler. Ahí está, claro. Y no, y saca cuenta y nada. No se llega. Ay, ay, ay. Bueno, nos tenemos que ir. Que no sé qué se ríe, nos tenemos que ir. Sí, que venía así todo reflexivo. Respira hondo y corta la reflexión así. No, ahora quedan toda la tarde. Bueno, no es lindo con eso. Con ese prospecto. El pájaro dice, usted no tiene una bamboccioni por ahí dando vuelta, pájaro. Parece que sí. Dice, váyanse de sus casas, hagan sus vidas y no rompan los huevos. Sugerencia. Me parece que él lo empezó a volver a vivir a esto de tener mamollón y no le está gustando nada. No, me parece, pájaro. Es resentido. Ojo, que es entendible. A la buena vida uno se acostumbra fácil. Uh-huh. Y tal vez le pasó al pájaro de que se acostumbró, que le gustó y dice no, de nuevo no. Cuéntenos su experiencia, pájaro. Bueno, pero nos tenemos que ir. Son las 4 de la tarde. Ha llegado el final de este programita de día martes. Exacto. Llegó el final. Está en cualquiera el operador. Sí. Mejor nos despedimos hasta mañana. Pájaro, si usted quiere hacer el descargo, ya sabe. En todo caso, se viene mañana. Si no, nos puede mandar un mail al escenario de las voces @hotmail.com, una cartita acá por Redón 5609, sí. Cosa que usted pueda hacer catarsis y su descargo, y aquí en el escenario lo escucharemos. Y todos aquellos que quieran se pueden volver a encontrar con nosotros mañana a partir de las 13 acá en el escenario de las voces. Bien, ahí el pájaro nos dice: me fui a los 19. Ah, bien, pájaro. Esta es otra generación la suya. Sí, los tiempos cambian. Usted es un adelantado, pájaro. Sí, usted no se ponga como parámetro, pájaro. Si no, estamos todos hasta las pelotas. Claro. Bueno, les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado, compartiendo con nosotros este escenario de las voces. Nos volveremos a reencontrar mañana a la hora 13. ¿Le parece? Me parece muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Chau, amigos. Pásenla lindo.